quiero saber tu vida, investigar en tu alma y darte una salida, y demostrarte que puedes confiar, para que arriesgues y seas capaz de ser mía. Cuenta conmigo, mujer, yo quiero hacerte falta. Quiero depender de ti como un pez del agua y sentir que ya eres parte de mí y que tú encuentres al fin la esperanza perdida. Por eso quiero que seas mía. Mía. Te quiero mía. Mía. Tenerte en mis brazos y poder amarte hasta el amanecer. Por eso quiero que seas mía. Mía. Te quiero mía. Mía. Sentir en mi piel tu suave perfume hasta enloquecer. Cuéntale a todos, mujer, que tú no estás vencida, que hay otra oportunidad y que estás decidida. Solo entregarte con toda pasión y así poder liberar a tu alma escondida. Por eso quiero que seas mía. Mía. Te quiero mía. Mía. Tenerte en mis brazos y poder amarte hasta el amanecer. Por eso quiero que seas mía. Mía. Te quiero mía. Mía. Sentir mía.